Frente a lo fácil es pensar, bueno, se hinchan a comer o se hinchan a beber, ¿no? O se hinchan a coplas también. Cuéntame un poquito. Pues sí, no, nos hinchamos a cantar o nos vamos a intentar hinchar a cantar y a comer. Y a beber también. sí, la idea venía del año pasado de lo de la historia de una sobrina que tenemos. Que dijo, Tito Diego, me dejas 2,50 € para un globito. Y Diego, que es así, soltó 50 pavos. En plan, tráeme la vuelta. Digo, loco, loco. A una niña no es de 50 pavos. Total, que viene con la vuelta, 7,50 había salido el globito. Y dije yo, ya, Lola. Lola, al año que viene la choriza, vendemos globo y nos forramos. Esto nos hemos equivocado de trabajo totalmente. Y por ahí empezamos a sondear, ¿no? Cogió el globo Jimena, se le fue y al final acabó el globo perdido por el mundo. Pero yo he averiguado estos días, intentando cuajar tipo, lo que vale el helio. Que desde aquí hacemos un llamamiento a todo Ubrí, que si a alguien le sobra helio, que no lo regale. Porque me parece que vamos a llevar los globos inflados a pulmón. Vaya dineral. No van a subir mucho los globos, ¿no? Tío, pero un dineral. Digo, ¿en serio? ¿Inflar 5 globos vale 30 pavos? Pues no. A pulmón y con un palo. O sea, que estaba justificado los 7 euros. Sí, ahora sí, ahora mismo. Lo hemos comprendido. Total, claro. Que después de eso, en el viaje, pues una cosa a la otra. Venga, no eres capaz. Aquí ya, venga. Total. Y sacamos la presentación. En el mismo viaje. En el coche. Vale. Sí. En el coche, en primavera. Eso fue primavera del año pasado. Es que nosotros somos un poquito anticipados. Necesitamos tiempo. Malo nuestro. Como vamos con retraso pato. Y sacamos lo que es la idea de la presentación. Y eso lo abandonamos hasta que septiembre. Puede ser, claro. Sí. Y ya le contamos un poco a Viru y a Verón el tema. Vengo, que sí. Le tocasteis las palmas, ¿no? ¿Qué? Digo, le tocasteis las palmas a ellos y ellos se animaron, ¿no? Claro. Os animaron a vosotros. Nos animaron a nosotros. Nos dijeron, sí, eso. Digo, que no tenemos nada de repertorio todavía. Dice, bueno, si nosotros no hemos empezado todavía ni el repertorio. Y yo, venga, ya. Y ahí nos pusimos las pilas y dije, venga, vamos a sacarlo, que sí. Y a día de hoy, pues eso, en fin. A día de hoy estamos aquí presentando un nuevo repertorio. Antes de seguir con eso, vuestra vinculación con la fiesta, porque nosotros, bueno, para quien no lo sepa, Menchu León fue la autora del cartel de carnaval hace ahora 2 años, en el 2022, que para que muchos lo recuerden, ese famoso cartel que dio tanto que hablar, ¿no? De esa niña que pintó requeaba en la pared, aparecía el interruptor ese en el cartel, ¿no? Como de la pared. Ahí por entonces me decías tú y David que tú eres muy carnavalero, o sea, que tu afición del carnaval viene de largo, ¿no, Menchu? Sí, bueno, es que mis abuelos son de un pueblecito que se llama El Ronquillo, uh-huh. Y allí hay carnaval con sus cuartetos y chirigotas, ya está, en fin, se acabó, no sé si a día de hoy sigue habiendo. Y mi familia son costureros y costureras, porque son todas mujeres, y nosotros tenemos muy arriesgado lo del tema del disfraz. Pero como no se canta, pues yo en mi casa era el disfraz. Ya está. Como sé los disfraces, hacernos disfraces y divertirnos con los disfraces. Y la verdad es que sí, sigo también mucho lo del COA, me gusta y demás. Y en verdad es que la fiesta de febrero que más me gusta, ¿no? La de febrero, ¿no? Luego otros meses hay otras, ¿no? Pero la de febrero es el carnaval. Y Lola, ¿tu vinculación con el...? Mira, nosotros salimos de marcha y aquí la Menchu y todos los menachos se saben una cantidad de canciones de carnaval. Yo no me sé ni una. O sea, no me sé ni una. Y a mí siempre me ha encantado el carnaval, disfrazarme, escuchar a quien ubrique en las calles, escuchar las agrupaciones. Pero yo estaba el otro día Arcoa, digo, ¿eso qué? ¿Un sindicato? ¿Y era Arcoa? O sea, que yo... ¿Qué era el COA? El COA. No, concurso oficial de agrupaciones... De carnaval, ¿no? Bien, vamos, mini punto. Pero que yo, hombre, escucho eso, me encanta de hace unos años escuchar a las ilegales de Cádiz y tal, pero ya está, yo tradición carnavalera no tengo, en mi casa cero patatero. Para colmo, mi familia, hombre, yo he nacido en Ubrique, pero mi familia es de Jaén y de... O sea, que no tengo ni el gen gamonero, ni el gen carnavalero. Y al final explota Gamone y va a sacar un repertorio antes que mucho de Cádiz, ¿no? A ver, vamos a atrever. Y bueno, ¿cómo lleváis viviendo el carnaval los últimos años? De esa manera, ¿no? Sobre todo ya me refiero un poco más a Ubrique, de escuchar a las agrupaciones, el disfraz, la cabalgata. Claro, todo. De ir a la Chorizá, de escuchar las agrupaciones, de ir con la patacabra, claro. El entierro de la patacabra, porque David está muy vinculado con él. Y claro... Y sí, seguimos de cerca en carnaval. ¡A las pacas! Y no... Y sí. Yo, vivirlo sí, me encanta. Es que siempre me ha encantado. Me ha parecido una fiesta fantástica porque sí, me parece un flipazo que la gente tenga tanto ingenio, que pueda hacer la crítica social, que pueda hacer ese humor tan inteligente. Y me parece súper difícil. Ahora que estamos nosotras aquí metidas, me doy cuenta de lo súper difícil que es hacer una puñetera rima. O sea, muerte con muerte no vale. Con suerte a lo mejor, ¿no? Con suerte a lo mejor, pero con muerte David decía que no valía. Es difícil. Y es todo lo que era, y es mucho y es trabajo, es tiempo, verá que bueno, que eso, que todas las agrupaciones de Ubrique, desde aquí mi enhorabuena por el trabajo, sobre todo las que llevan tantos años, por la constancia, porque, hombre, todo lo relacionado con la música es mucho trabajo y mucho constancia. Y la verdad es que ahora que lo vemos de aquí... Y pasa un chiste, Quilla. Un chiste que haga gracia. Claro, yo se lo digo a mi madre se ríe, porque es mi madre, pero para de contar. Claro. Entonces, claro... Es difícil. Siempre es más difícil hacer reír que hacer llorar, por ejemplo, en un paso doble a lo mejor más sentido, claro, lo que sea, claro. Hacer reír es lo más difícil. Pero sí es verdad, me quedo con esa idea, ¿no? Cuando os habéis visto desde dentro, claro. Ya os habéis valorado mucho más a todo aquel que sale, ¿no? Que lleva saliendo tantos años, ¿no? Sí, la música genera. Y reinventarse cada año, tener una idea, claro. Porque a lo mejor, vale, ustedes tenéis lo de los globos, pero que cada año tenga una idea para sacar un tipo y de ahí tirar y sacar. Eso ya tiene del año que viene. Ah, digo, bueno. Espérate a ver si lo puedo hacer. La presentación y dos cumples. Ya te he dicho que yo voy con antelación. Ya. Ahora, lo mismo salimos, nos da súper vergüenza y lo dejamos. ¿No? Claro, yo el pánico escénico es lo que todavía hasta mañana veremos, ¿eh? No lo sabéis. Claro, yo... ¿sabes? Desde fuera se ve todo muy guay, pero cuando ya te plantas delante, yo... Cuando hicimos un ensayo general con Vero y Viru, hace una semana. Una semana, por ahí, sí. Quillo la cara de Vero. Vero que se ríe con todo, mirándome, seria. Digo, ¡buah! Bueno. Nadie no se ríe, nadie. Sí, Vero no se ríe. ¿Qué hacemos? Sí. Y mira, da igual. No importa. Luego ya notas también, vas aprendiendo eso, que vas calentando y conforme van pasando los cuples, la gente se va entendiendo un poco de qué va el tema. Y se va riendo y va siendo un poquito más participativa, yo creo, y creo, vamos, no lo sé, mañana te contaré. Y como hemos gastado un presupuesto en comprar a la gente para que venga a aplaudirnos, digo yo, ¿qué complicado con el trato? Hombre, con lo que ganáis inflando globos, pues al final podéis pagar a la gente. A pulmón, que lo vamos a inflar por un pulmón y lo vamos a vender a 7,5€. Podéis pagar a gente que os vaya aplaudiendo. Lola ha hablado de crítica social y humor inteligente. En cuanto a agrupaciones, ¿qué tipo de carnaval es el que os gusta? Digo, por intentar ver de qué rollo va lo vuestro. Lo nuestro va de todo. Rubén, no hemos dicho que no a nada. De lo que... Es que esto ha sido un poquito desastre. Vamos a ver, el primer año, no nos podéis pedir encima que nos metamos. No, yo es que llevo así un repertorio al tipo solamente. ¿Qué dices? Los dos primeros cuplés van al tipo. Después nos metemos con gente de Ubrique. Después sí. Nos metemos con nosotras mismas. Es que ahí ha cabido todo. A lo que ha dado. A lo que ha dado, exactamente. Esto no llevaba filtros de ningún tipo. estábamos nosotros para desechar cuplés, ¿sabes? ¿Qué se me ocurre? ¿Para una idea que se me ocurre? No, algunos hemos desechado. Sí. El de la Nutella. El de la Nutella ese que no pegaba, ¿eh? Ese no pegaba. Algunos hemos desechado, sí. Poco, pero bueno. ¿Os habíais imaginado algún día así de... Yo no, tío. A 24 horas casi de estrenar repertorio. De hecho, hasta Navidad dije, hostia, que va a ser verdad. O sea, porque mira, empezamos a ensayar. Aquí quería hablar yo de una historia, ¿verdad? Es que yo desde chica llevaba eso. En mi pueblo yo te digo que salían agrupaciones con los cuartetos y con las chirigotas. Todos tíos. Y las mujeres llevaban comparsa. Y eso es una cosa que se viene repitiendo en el carnaval de Cádiz, en el de Urique, en el de todos los carnavales que yo conozco. Suele ser la mujer comparsa, canta bien, bonita, guapa, estupenda. Y el gracioso es el hombre. Aquí que quede claro que el que viene a hacer la gracia es el hombre y la mujer viene a exhibirse. Entonces nosotras, yo no tenía referente, nunca he tenido un referente femenino de chirigote. Y pensaba yo, no sabemos cantar, no somos graciosas. ¿Qué hacemos nosotras en el carnaval? Y al final, pues eso, vimos lo de las pacas, vimos la ya con el repertorio las maléficas del Acapulco. Sí, Cristina Guerra y Andrea Ramos, que sacaron sacaron una cosita, sí. Claro. Buenísima la tía, muy, muy buena, dijimos. ¿Cómo que no? Venga, vamos para adelante. Sí. Vamos a echar. Claro, queremos... hombre, y animar un poco a la gente. Claro, animar a más mujeres que salgan, que no se vayan aquí están las disfrazar también. Y llevando los niños a la chirigota. ¿Sabes? Que luego sí van, pero sí. Van de acompañantes. El papel de la mujer siempre ha sido, bueno, primero claro. la que se quedaba en casa cuidando de los niños, claro. Mientras el hombre iba a ensayar. Luego ya poquito a poco, bueno, pues la que, como tú dices, ¿no? La que se disfraza y va de figurante. Que bueno, ojo, que también que sí, es otra manera que de bien. Vivir el carnaval. Pero sí es verdad, y yo también quería ir por ahí, ¿no? Porque, bueno, conociendo también a Lola y demás, entendía que el feminismo iba a estar, o la reivindicación de la mujer iba a estar presente, ¿no? Claro. De una manera u otra. Y es verdad que, mira, este año estaba pensando, ¿no? Evidentemente las pacas que repiten, vuelve la comparsa de las niñas que llevaban 6 años sin estar en el carnaval oficial. Tenemos vuestra grata noticia, María del Mar Santos va a ser la pregonera, la que va a hacer el pregón. O sea, es por eso por lo que tenemos que luchar, ¿no? Y es por eso por lo que también nos gustaría normalizar, ¿no? Que se vaya incorporando la mujer a todo esto. Las Marías también, ¿no? Sí, bueno, las Marías hace ya mucho tiempo que... Pero bueno, tenían su murga y también... Ole, fíjate, pioneras en todo esto, porque en los años suyos, fíjate, ¿eh? Hombre, uh-huh. Hay que... Y que hay muchas mujeres que les gusta y que les encanta el carnaval. Y las mujeres les encanta cantar y tienen gracia. Entonces, que se animen y que bueno, a ver si poquito a poco se va creando más diversidad. Pues, claro. Entonces yo creo que el año que viene sí queremos hacerlo un poco más por esa línea. Pero este año ha sido un poco... Todo ha cabido. El año que viene tenemos pensado hacer... De hecho, teníamos pensado hacerlo por esa línea que quizá al principio, pero se nos ha ido. Es que es muy difícil escribir, ¿eh? Yo no he escrito, no he escrito nada porque yo he dado... se me ocurren ideas, pero luego pasarlo al papel es que a mí me resulta muy complicado. Entonces, claro, que todo esto será práctica también. Y ponerse, e intentar hacerlo y a lo mejor no... Pero que claro que es difícil encajar. Tú tienes una idea, yo tengo una idea de lo que quiero decir, pero ahora, luego eso, trasladarlo al papel y que eso se convierta en un cuplé y que haga gracia y que tenga un final rematado y que tal, pues... Hay un mundo para ti. Lola ha aportado idea. Menchu, ¿tú has escrito? Sí, lo comentábamos antes, ¿no? Que empezó David, que es la pareja de Lola... que sí tiene un vínculo claro y muy antiguo con el carnaval de Urique, y dijo, yo hago el primer cuplé y la música, venga, va, primer cuplé, música. El segundo cuplé lo hice yo, se lo mandé y me lo cambió. Te lo desbarató entero, ¿no? Entero. ¿Cómo que no, tío? ¿Cómo no rima esto? ¿Cómo no hace gracia esto? A mí me hace gracia, ¿eh? Nada. Y hablábamos no solo de la rima, sino también de la métrica, ¿no? Claro, claro. Eso, lo de... Ya lo hemos dicho, ¿no? Lo de muerte con muerte, madre mía. Que no, el virus... Que ya hay un diccionario de rima en internet o no sé qué historia. ¿Qué, cómo se va? Yo no tengo ni idea, va. Tercer cuplé, cuarto cuplé, igual, desbaratado, entero. Los dos últimos cuplés que llevábamos, me cambió dos palabras. Digo, no puede ¡bravo! Ser, dos palabras. Ese tú sí que lo sentiste tuyo, ¿no? No era lo que quería, de lo que quería hablar, pero me da igual. Y bueno, aquí queremos agradecer mucho a David la aportación que nos ha dado, y sobre todo a Diego, que nos ha estado escuchando 3 meses. Diego es mi pareja. Sí. Un carvario, ¿eh? Un carvario está al lado de dos personas que no saben cantar. Desentonando. Desentonando día y noche. Eso tiene que ser la muerte a pellizco. Y decir qué barbaridad que me encanta todo el rato. Entonces, David, hace dos años cuando decían Antena que Menchu cantaba muy bien y que afinaba muy bien, ¿estaba troleando por completo? Falso, completamente falso. Lo decía muy serio. Porque él es así. Falso. Empezamos con la guitarra, que él nos tocaba algo la guitarra, porque si no ya no íbamos hasta coger el tono. Porque claro, a mí lo que me... ya, que cantamos mal, y encima... pero que la gente venga a vernos, ¿eh? Que no está a ver, David, que nos dijeron que había que venderse como algo bueno y potente. Madre, tenemos una presentación. Buah. La ¿sí? presentación es madre. rítmica. Madre mía. Súper original. Sí. Y aparte deja dos palmas, así es muy súper fácil. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Y luego hemos hecho un estribillo tan fácil que nosotros dos no lo hemos aprendido. O sea que... imagínate lo fácil que tiene que ser. Y bueno, David, que en los últimos años no ha sacado nada, porque decía que necesitaba a alguien que saliera con él para poder meterse con él, o sea, que buscaba acompañante para poder salir. ¿Cómo lo ha llevado bien que salgáis vosotros? Digo por eso de la envidia, ¿no? De él no tener gente. Sí, sí. No, además, súper claro lo tenía. Le hemos dicho que llegamos a un momento que nos agobiamos tanto. Que toca la guitarra tú. No. Esto es vuestro y ya está. Uh-huh. Y no ha querido. Sí que a veces cuando estamos ensayando, claro, nos escucha, tú te has ido, tú para arriba, tú para abajo, intentando guiarnos un poco. Porque claro, desde fuera se escucha mejor que tú ahí metido y... Pero bueno. Es un auto muy exigente, también. Sí. Sí, también. Súper, súper. Está bien, tío. Si vamos a salir de ilegales, ¿qué más dará? ¿No? Bueno, entonces, las letras, sobre todo el repertorio, desde que lo imaginaste y hasta este último final, resultado final, ha cambiado mucho. Nosotros imaginamos la presentación, pero imaginar claro. repertorio, imaginarme así claro. como algo concreto. Ahora, nosotros tampoco. Íbamos con la idea, se la mandábamos un poco a David. David venía con sus palabras súper extrañas. Exuberante. Vamos a decir exuberante en un cumple. Y es abrupto. Es abrupto. Vamos a decir es abrupto, que nos ha costado ahí. Es abrupto, no era exuberante, era sobre. Es abrupto. Y nosotros, ¿en serio esto se dice en carnaval? Pues sí. Los remates súper largos. Mira, David, que yo estaba del nivel de un globo, dos globos, tres globos, tío. Nos falta la respiración. Oye, nos ha fastidiado la respiración. Hostia, Pedrín, si veis que me pongo verde... Pero solo por ver cómo habéis metido o cómo ha metido exabrupto en una copla, ya merece la pena ir mañana a veros, ¿eh? Claro. Mira, veis, ya estáis aprendiendo a venderos un poquito, ¿no? Bueno, tenemos más palabras raras. ¿Sí? Que si es por palabras decimos aquí, ¿no? Saca el diccionario. El bulbo de la raquilla, ¿cómo es? El bulbo de la canela. El bulbo de la canela. Son palabras de David solo. O sea que vamos a reírnos y vamos a aprender con vosotros. Hombre, vocabulario seguro. Didáctica, ¿no? Divertidas y didácticas. Inglés, tenemos palabras en inglés y todo. Madre mía. Bueno, mi inglés, tú me entiendes, ¿no? Nada, cero patatero. Pues nada, espero que se entienda. Habéis hablado de cuplé de presentación, o sea que ¿qué estilo lleváis en el sentido de que va cantado, es hablado, cantado, hay de todo, cantado. Es todo cantado. Lo que pasa que como nos gusta mucho hablar las dos, pues vamos a hacer parones para hablar un poquito. Vale, para no agobiarnos de tanto cantar, para que si no vamos a hacer una presentación, nos paramos un poquito así a relajarnos, a ver si se nos ocurre. Y luego sacamos la tanda de cuplé con su intermedio. Con su intermedio. Cualquiera diría que es un repertorio extenso, son 10 minutos de repertorio. Que vamos a estar 15 minutos cantando. 15 minutazos. O sea, 15 minutazos. Y luego por último llevamos, ¿no?, el popurrí, que es una rumbita. Sí. Ahí. También con un estribillo muy fácil, para que la gente se lo prenda. Se lo prende que yo también interactúe con vosotras. Sí, esa es la idea. Por favor. Sí, por favor. Hacemos un llamamiento a la población. ensayo, o sea, solo ha escuchado Diego, David y Vero y Viru. También. Y la familia de... Mi madre. Había hecho entonces un ensayito ahí medio que para que claro, os escuchara. Pero claro, de esto que veas a tu propia familia, de tu sangre, que se supone que... ¿No? Que están tiene que ahí apoyar. Dándolo todo, ¿no? Y yo veo de pronto a mi hermana. Yo, ¿eso qué significa? Cri, cri. Te río. Mi madre, ay, qué gracioso. Porque claro, mi madre no cuenta. Pero, ¿y eso qué sí o qué no? O te has agotado en el campo con el ganador. Y es por eso por lo que le habéis tenido que pagar, ¿no? ¿Esto qué significa? Entonces, claro, ya no hemos entonces planteado... Entonces sacamos el billete, la billetera, y dijimos, vamos a ver, ¿cuánto venga, cuesta venga, eso? Venga, el viernes a la... venga, ¿qué tenéis que hacer el viernes, no? Bueno, total, que algo... O había ahorrado el dinero de tu madre, que no os va a cobrar. Claro, mi madre no, mi madre que va, y además se va a reír la mujer, allí hará lo que pueda. ¿Cómo habéis llevado lo, o sea, una vez que lo habéis puesto en el ensayo, os ha costado mucho meteros en el papel y meteros en... o no? No nos ha costado, ¿sí? Lola, hemos cantado bien desde el principio, no, ¿verdad? ¡Oh, qué maravilla! No, al principio estábamos así como tiezas como mojamas, ¿no? Así con el papel y aquello, digo, yo me miraba en el espejo y digo, esto no tiene puñetera gracia. Luego ya, a medida que nos sabíamos un poco mejor la letra, pues ya un poco más, luego sin papel, luego yo con el pito carnaval, que no hemos quedado en nivel principiante, el curso así... Para el año que viene nos queda el curso de canto, el de pito de carnaval y el de las palmas, para Mensu. Ah, claro, es que no se toca palmas a la misma vez que canto. O sea, es el año del que estamos hablando. Es que no sé si entendéis el nivel bajito, no, lo siguiente. O sea, cantar y tocar las palmas, no. No soy capaz. Entonces la hemos tenido que quitar. Hay un cortocircuito ahí, hay algún cable pelado que... Bueno, es que es difícil, ¿eh? Hacer percusión y cantar también es difícil, porque yo iba con la claveza, que la toco. Los primeros días tenía hasta dolor en las manos, porque agarraba eso tan fuerte. Que no, que hay que dejar. Una agujeta, no es lo antebrazo. Claro, no, tampoco había hecho el curso de palo de carnaval. Me enchuseme. Porque Lola... Es que no tocar pito, ¿eh? Es que no soy capaz ni de tocar la clave. Es un desastre. Un poco desastre. El pito de carnaval... Lola que parecía que había cogido mancuerna en vez de clave, la, no de lo que, la, lo que apretaba, ¿no? Y el pito de carnaval... Sí, de hecho tiene unos brazacos ahora la tía. Así, de bajo los palos, ¿eh? Pero bueno, a medida, pues parece que, ¿no? Los que nos han visto de fuera dicen, bueno, sí, vale. Pero claro, no te van a decir fatal. Porque entonces, no salgo de la huerta. No, ¿verdad? Dijo fatal, David dijo... Exabrupto. No, aparte. Aparte de exabrupto, dijo... No, al final no voy a salir con vosotros porque al final no parece que no tenéis tan poca gracia. ¿Cómo te lo tomas? Pues mi cuñado, tío. ¿Cómo te... Yo no sé, uno que no le meten ni aprecio, como qué dirá. ¿Cómo te tomas eso, no? Ahora. Es que es todo, es cantar, es poner, y luego eres tú, ¿no? Nuestra ¿qué es lo que más? Sí, dime. Pero es que... Claro, luego las ves a ellas con esa soltura y dices tú... Claro, que esto es súper fácil de hacer. Claro. Es como cuando ves a un tío en una cuerda, por ejemplo, donde estos los trambollistas, no sé cómo se llama. Sí. Bueno, los equilibristas. Los equilibristas. Los funambulistas. Funambulistas. Se lo atribuimos a Fran. Gracias, Fran. Y dices tú, pues no parece tan difícil, ¿no? Pues esto ha sido lo mismo, madre mía. Claro. Y tú tienes, hay gente que tiene además, pues más biscómica, ¿no? O tiene esa impronta, ¿no? Porque nuestra Vero, yo viernes a viernes, el ambigú, la vivo y es que ella es fantástica, ella... Claro, es... y luego cómo son capaces de cambiar el registro de ser Vero a ser Paca, o sea, y Maite, bueno, o sea, las dos, ¿no? Las ser... dos y Maite también. Me sí, es que Maite yo no la conozco, entonces no puedo... Pero bueno, tú estás hablando con ella y se ponen ahí a actuar y ya no es Vero ni Maite, ya son las Pacas y... Y son, vamos, y claro... Pero bueno, ella, imagino que habréis hablado con ella, imagino que ella el primer año pues estarían un poco como vosotras, así como en esa... Hombre, claro... No, pero me refiero con es sin saber a qué se exponían realmente. Mira, Rubén, bueno, no me cuentes, Roger, pero lleva Vero, saliendo... Pero sí, eso lo estaba pensando conforme lo iba hablando, pero tenía más... Nosotros no tenemos ningún... Nosotras nos hemos tirado a la piscina. Pero a la piscina. Y luego hemos mirado si estaba llena o vacía, ¿no? Y luego después... Bueno, siempre se podía... siempre podéis decir, venga, pues lo hemos ensayado, pero mira que al final no. Pero al final sí, o sea, que os vais a tirar. Cuando sí, nos llamaste fue cuando estábamos en ese punto, ¿no? ¿Sí o no? Ahora que habéis llegado ahí... punto de inflexión, ¿qué hacemos? ¿Salimos o no salimos? Venga, pues ya que nos han llamado de la radio, ¿no? Pues vamos para adelante, ¿no? Sí, hombre, además ya que no me he dado yo... Ubrique, Utrera, hemos estado Ubrique, Utrera, porque ella vive en Utrera, aquí en Ubrique, sábado para allá, ella, yo para allá, o ella para acá, para arriba, para abajo, uh-huh. Pues ya, yo qué sé, vamos a hacerlo, total, no vamos a matar a nadie. No. Bueno, ¿y por qué no hablamos del disfraz que yo lo he hecho? Me ha costado un trabajo hacerlo y me ha salido súper bien. Venga, y eso lo hago muy bien. Si tú ya vas a decidir de lo que hablamos, yo me voy. Háblame del disfraz, mira, se me ocurre, Menchu, ¿por qué no hablamos del disfraz? No me hablo del disfraz. ¿Te ha costado mucho trabajo confeccionarlo? Ha gastado guata para aburrir. Hostia, ido. Y supe. Claro, fueron dos disfraces. Venga, no me río más, venga. Pero mira, vamos a centrarnos. Estoy pensando que si no gusta a la gente el repertorio, pues le contáis todo esto, que seguro que se lo pasa a mí, yo lo estoy pasando bien. Bueno, bien. Venga, el disfraz fue como aquello de... Hicimos un primer disfraz con guata y viene aquí Lola y David y me dicen, guata y supe, que en Ubrique se hacen así los disfraces. Yo te estoy diciendo que mi familia es costurera, ¿qué me estás contando? ¿Pegar guata? Total, que me hice un disfraz de tortuga ninja, porque eso no tenía pies ni cabeza. ¿Qué parecía? Que yo un dorayaki, ¿no? Un dorayaki, era buenísimo. Un dorayaki. Y dije, un pintón en la foto, que dije yo. Cuando lo pides por AliExpress cuando te llega, ¿no? No, lo peor. Como el meme, el meme este, ¿no? Sí, o peor, si no peor. Y dije, esto no va a ningún lado, porque además estoy súper incómoda con esto me muero. Y compré guata de esta de foam, del brillo por un lado, que se puede coser con la máquina, y nos pusimos tiquitiquitiquitiquit. Y saqué el globito así medio gracioso. Está mal pintado adrede. Hombre, si algo te deberíamos exigir es la pintura, Menchu. Pues está mal pintado ya. O sea, que no me haga gracia el cuplé de mañana, pues vale, pero que no esté bien pintado. No está bien pintado. Menchu. Tío, ¿qué pero hacemos? Por algún lado tenemos que ir ganando puntos, ¿no? Ay, perdón. Que es adrede, Rubén. Que vale. Es que viene del Vietnam, globo. Vale, y entonces en el Vietnam lo han hecho a bajo coste. Vale. Y está mal pintado. Está regulero. Y es un poco el juego. Vale. Igual que mis pantalones, que me los ha hecho Menchu. Claro, ahora habla tú de tu disfraz. Que voy a pasar calor, pero calor. Con mi momento menopausia, si me veis revista. Los pantalones son abrigados. No, tope de gama abrigado, ¿eh? Sí. Espero que no haga mucho. Porque no encontrábamos calor. Pantalones. Pantalones que reflejaran nuestra idea. Sí. Nuestra idea. Y entonces lo hemos hecho con una manta. Con una manta los pantalones. Digo, ¿se habrán ido a la sección de nieve del Decathlon o algo? No, una manta. Mantita, directamente. Abrigada. O sea que... Pero bueno, ahí ha quedado. Pues ¿Y no vas a hablar de tu delantal, lo bien que oye, te ves? Oye, y más un delantal, vamos. Qué delantal. Vamos, te lo he mostrado yo y todo para que lo veas. Pues no lo he visto. Sí, lo tengo aquí. Un delantal que es como el bolsillo de Doraemon. O sea, una cosa más. Esto lo que pasa es que es radio y la gente no está viendo que Lola... Sí, claro que sí. Pero que Lola ahora mismo ha dejado el micro de lado, claro, se ha levantado y ha ido por su delantal. Para que luego lo vea. Mira, Frank, qué mono me ha quedado. Para luego ponerlo. Doy fe de que está súper mono y que luego ni un hilo colgando. Ahora en un ratito, cuando subamos... Mira qué cosa. Niquelado. Oye, que le estaba diciendo a Fran antes, digo, como son nuevas y no tengo repertorio de ellas, vamos a rescatar algunas coplas de las agrupaciones de este año, vamos a escuchar y ahora seguimos con ustedes, ¿vale? Que se merece mucho más. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocina Manuel Pérez Tasto y siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos, ver a conocer lo último en relojes Dubar y nuestras propuestas en joyas de plata, Lueli, Romojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas. También con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela La Cárcel, teléfono 856-09-2419. BIG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 956-460830. Sus pies en las mejores manos. Y Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Estoy ahí, las autoridades parecen cambiar. 38 minutos que pasan de las 4 de la tarde. Nosotros seguimos con las cuñas que se hinchan en la choriza. Ya habéis dicho, bueno, una va de vendedora de globo y la otra es la que se hincha, ¿no? Que es la que va de globo. Que ha sido lo más bueno, difícil, ha sido todo, ¿no? De preparar, pero si os tuviera que preguntar lo más fácil o lo más difícil de todo el proceso creativo de disfraz, de ensayar, de ¿qué os ha costado menos y qué os ha costado más? Claro, claro. Es que, y claro, para sacar un... Yo soy de las que piensa, yo que llevo 40 años haciendo... ¿Qué? Soy de las que piensan que primero va el tipo y luego ya lo demás. Es mi vasta experiencia. Como... ¿Y lo que más? ¿Lo que más os ha costado? El interpretar. Lo que más. ¿No? Claro, ¿qué haces? Lo que más nos ha costado, que no lo hemos conseguido, tocar las palmas a la misma vez que cantamos. Y al principio no nos poníamos de acuerdo ni para el pa, pa, para, pa. Claro, ¿sabes? Hay una, la entrada, ¿no? Una de Cádiz que pa, pa, para, pa. Pues yo qué sé. Pues ahora no voy a ser capaz de sacar la nuestra. Para, ¿cómo es? Pa, pa, para, pa. Pa, para, pa, pa, para, pa. Esa es la nuestra. Pues toma, nos acordamos. No, vamos, pues eso ha costado lo suyo, ¿eh? Yo con el pito de carnaval no he tenido varios de sacar. Que vaya a estar mañana viernes a las 9 de la noche en la puerta del Ambigu, a partir de las 9 de la noche, que lo mismo no vamos a ir con... Pues dice, mucha gente, podemos hacer dos pases, tres, nos podéis, vamos, traer el helio, nos podéis, vamos, lo que haga falta allí. Aplaudir hasta morirse, reírse, el que ese día está agobiado se puede quedar en su casa, ¿eh? Totalmente. Tampoco hace falta que venga, o sea, que el que venga, para reírse, porque, hombre... Esto de cantar y que el de delante tenga la cara así tipo ladrillo, también no lo hemos ensayado, eso. Una vez sí que ensayamos mientras David hablaba a poner móvil, dice, para que veáis lo que va a pasar en la calle, tú estás ahí, claro. Y la gente ahí, entonces, ostras, desconcentra eso un montón. Uno al lado con el móvil, dice, porque esto te va a pasar. Entonces, claro, no habla por el móvil a nuestro lado, ¿eh? Podéis hablar luego con la madre, con el niño, con el que sea. Va a pasar, fíjate, a lo mejor... Bueno, sí, el viernes en la avenida, es que mañana viene a las 9 de la noche en la avenida, va a estar llena, o sea, que si algo no va a haber va a ser silencio. Claro. Y luego la choriza, pues, tres cuartos de... ¿Estás diciendo que la piscina tiene 5 metros y no hay agua? Vaya. No, yo creo que mañana jugáis en casa. Mañana yo creo que la gente va a estar muy pendiente a vosotras y con ganas de también, oye, que ese acto de valentía de tirar para adelante y demás lo van a valorar y van a hacer lo que calor, un poquito de calor. Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos vuestra gente, ¿no? Lola, no tanta calor que hay a ti. Bueno, mucho, lo justo, o sea, es muy cercano. Os ponéis por el lado de Menchu, ¿no? Que si no le va a llegar, ¿no? con la manta de pantalón. Y a partir de mañana, ¿qué más? ¿Cómo tenéis previsto vivir el carnaval? El sábado en el jardín también. Y luego ya el otro viene y luego ya viene la choriza. Y luego en la queza también a las 10 de la noche. Apuntároslo, por favor. También. Y luego ya, como somos nuevas, pues a ver dónde nos podemos acoplar. Que no habéis, no vaya a ir de la mano de otros grupos, por ejemplo, de tal, sino nadie nos ha querido. Un poco por libre, ¿no? Aquí mucho te apoyo, pero el compañerismo queda en entredicho, ¿no? Y la cuñada hemos intentado buscar, nos han dado cada excusa para no venirse a cantar con nosotros. ¿Sí? Bueno, 3 meses. Oye, ¿esto era una idea para las dos o habéis intentado, bueno, creer que...? Empezamos a ver si se unía a alguien más. Nos han prometido que el año que viene... Claro, cuñadas, es que somos un montón. Somos, claro, un huevo de cuñadas. No sé, se ha pasado, pero bueno, no importa. Pero que va, ninguna quería. Nadie quiere. Todo el mundo, o sea... Que en general yo creo que para estas cosas o te tiene que gustar mucho, la gente no... Pero habéis intentado tirar de banda. Claro, hemos hecho casting y todo y nadie quiere. Así que las cuñas, aunque el año que viene, ya lo he dicho que con la guitarra sí. Pero le estoy pasando esto de cuánto están ensayando y me veo que no progresa mucho, ¿eh? O sea que va a haber que meterle caña. Eso de las cuñas puede que se quede para próximos repertorios, ¿no? Un poco como las pacas, ¿no? Las pacas es el nombre y el apellido de cada año. Y vosotros las cuñas y lo que toque... Y lo que surja... No lo hemos pensado. Mira, podéis... Pero ahora que lo has dicho tú... Pero puede crear una marca, ¿no? Las cuñas y que... Claro, es que esto viene de que nuestro grupo de WhatsApp, escuchando lo de las entrevistas, nosotros somos de los que nos hemos mandado las canciones por WhatsApp, en plan, ¿esto suena bien? No suena bien. ¿Suena mal porque lo canto yo o es que suena mal? Y tenemos un grupo los cuatro, nosotras dos y nuestras parejas, y el grupo se llama Las Cuñas. Y de ahí dijimos... Que hay que buscar un nombre para... O sea, no vale con el disfraz, el repertorio, que es el mismo nombre. Que encima un nombre, bueno, un cartel. Bueno, es que yo no sé cuántas cosas hace falta para salir de ilegales. Y vas a hacer chapa. Tienes que hacer chapa. Y hay que... Me cago. Y tenéis redes sociales. Y entonces dijimos... Y venir a la radio. Nos llamamos Las Cuñas. Y de ahí vino esa idea. Año que viene, Rubén, no lo sé. Ya veremos, no me agobies. No, no me agobies. No me agobies, bueno, pues no te agobio. ¿Os ha resultado muy sacrificado el ensayar? ¿Lo habéis hecho con gusto? Hemos engordado un par de kilos de las altas de comer que nos hemos dado. Sí, hemos visto... La litrona, el chocolate... Los sitios donde hemos estado comiendo Nutrera. Que no hemos conocido todos los bares. ¡Buah! Ha sido horrible. Ha sido tremendo. Sacrificadísimo. Total, sí. Durísimo. Entonces, lo habéis disfrutado más que sacrificado, digo, todo el proceso. Y si no salimos, da igual, yo me lo he pasado con más. Eso no, me refiero que lo habéis disfrutado a expensas de lo que pueda pasar mañana o no, o que no, si mañana viene otra pandemia y no hay carnaval, o sea, lo habéis disfrutado el camino. Sí. Uh-huh. Y ahora pretendemos pasárnoslo bien, porque nuestra pretensión es salir, no quedarnos mañana así tiesas como paloma. no quedarnos ahí y disfrutarlo, quedarnos con buen sabor de boca para el año que viene decir, pues mira, sí, la experiencia ha sido buena, seguimos, y seguimos, esperemos que sí, porque por ahora, bien, claro que como solo somos dos, Y no hemos salido todavía. Pues por ahora todo fantástico. Por ahora todo estupendo. Hasta aquí todo bien. Y nadie ha dicho, qué mala zona, qué tal. Pues por ahora todo maravilloso. Dice Ale Román, el anillado, que es autor de una de las chirigotas, Menchu, que dice que bueno, que os podéis animar mañana también a ir al Fernando Gavilán, que es donde van a estar mañana todas las agrupaciones por la noche. Ostras, allí en el Fernando Gavilán, es verdad. Lo que pasa es que ya subía un escenario... Luego lo discutimos en privado, ¿no? ¿No? Ella dice que no te ves preparada, Menchu. Y no cantamos tan fuerte para un escenario, que somos dos. Bueno, el colegio es pequeñito, aquello, el salón de actos no... Mañana está liando. Bueno, es que mañana, como estamos en la avenida, ¿no? No sé. Lo mismo la avenida hace bien abajo, tenemos que repetir 80 veces. Bueno, os invitan, os anima a que os animéis, valga la redundancia. Muchas gracias. También buscamos, ¿cómo era...? Ser teloneros de otro, a ver si se anima. Oye, tenéis también fiestas gastronómicas para ir, la chicharronada, las papas de aliñá, o sea que os podéis animar también. El sábado. Tengo que coger calendario ahí. A... El sábado por la noche, es que yo por la mañana no puedo. Ah, no puedes. Es que claro, es vale. Que también... La gente trabaja. Sí, también trabajamos. Tiene la mala costumbre de trabajar, ¿no? La gente trabaja. Pero tú, ¿no? La insana costumbre de trabajar. Bueno, que la habéis disfrutado y que seguro ya... Es que yo creo que, claro, vosotras lo veis desde dentro, el que lo ve de fuera dice, pues claro, si lo han disfrutado hasta ahora, no lo van a disfrutar ahora después, que yo que sé, que luego la gente va a estar con vosotros, que va a tirar para adelante si para cualquier cosa. Y si os quedáis atascados en blanco, es que no pasa nada, ¿no? Es que tampoco estáis concursando ni estáis, claro, ¿no? Es que, claro, no. Que va de esto, ¿no? Que... Eso lo tenía muy claro también, porque este año he presentado cartel de... Ah, ¿sí? Sí, hemos presentado Diego, David y yo, sí. cada año más gente. Y nada, no está claro que no ha sido el que ha ganado. y se pasa fatiguita porque es como un trabajo que como si no hubiera valido para nada, ¿no? No tiene ningún fin. Y esto yo tenía ganas de hacerlo porque no estás a expensas de nada. Realmente lo haces por ti, por y para ti, ¿no? Y me apetecía reírme. Y le hacía mucha ilusión, me dijo cuñá. Hay gente que planta un árbol, escribe un libro, tiene un niño. Yo quiero sacar una choriza, una chirigota. Y yo, emocionada, dije, cuña, pues yo contigo. Cuenta conmigo. No habíamos bebido ni nada, ¿eh? En ese momento no habíamos bebido ni nada. Que sí, que suena coña y es gracioso, pero vaya, que al que le gusta el carnaval y tenga esa espinita de decir, mira, pues que me quiten lo bailado, ¿no? Que yo ya voy a sacar una chirigota. Aunque claro. Sea de dos y de manera ilegal. Yo que... ilusionada por eso, es que me quiten lo bailado, ¿no? Que es que si no sabes cantar, ¿qué vas a hacer? Claro. Una chirigota con una persona que no canta. Y pues, ¿por qué no? Sí, ¿qué más dará? Ahora, diferente si hubiéramos sacado, no sé, un coro rociero, que sí es importante que sepas cantar y nos vamos a cantarle, yo qué sé, no sé, la Virgen de la Consolación. Sería... Bueno, pero no desentonas tanto, Menchu, está exagerando. Estáis poniendo, yo creo que estáis exagerando un poquito el personaje para que luego cuando os escucho mañana que diga... Canta, preciso, ya. Que te cagas. ¿Cantamos el estribillo? No te atreves. ¿Hemos dicho que no? ¿Qué hemos dicho antes de entrar? Ya se lo he olvidado. Bueno, venga, canta ahí el estribillo. Canta ahí el estribillo. Ahora se me olvida. Una, dos, tres. Este año yo quería cantar por carnavales y al final me he desinflado. Olé. Sigue aprendiéndolo, ¿eh? Oye, yo creo que es eso, ¿no? Que os habéis metido en el papel de venderlo tan mal para que luego... Habéis hecho al revés de lo que os habían dicho, ¿no? Habían dicho que lo defendierais y lo vendierais como algo... Esto, habéis hecho lo contrario, lo habéis vendido como qué desastre para que luego él compense un poquito, ¿no? Bueno, es que esa es nuestra es mi personalidad. Pero aparte de eso... No sé lo que digo. Chimpón. Chimpón macarrón. Entonces, habéis presentado el cartel, no sé, 20 propuestas este año, que el año pasado solo hubo dos. Recuerdo que el año que estuvimos hablando eran 14 o así las que se presentaron. El año pasado dos y este año 20 otra vez. Y han bajado creo que el premio y todo. Pese a haber bajado la cuantía, sí, ha habido más. Bueno, ahí... Sí, hay gente hay gente con muchas ganas de carnaval, ¿no? O de anunciar el cartel. Sí, sí. Y bueno, el cartel que hemos presentado este año es el que hablábamos de... No sé si te acuerdas. Sí, que tenías una opción A y luego... Pues la opción A, pues nada, fiasco. Oh. O sea, con toda la ilusión... Iba más o menos en la línea esa, porque claro, ustedes defendíais el que el cartel de... En este caso carnaval, ¿no? El cartel de algo, cartel anunciador, fuera eso, un cartel y no un cuadro bonito. Sí, era un collage con una niña, con la cara de una niña. ¿La misma que compraba los globos? Esa no. Es otra sobrina. Otra sobrina, pero por el otro lado. Ajá. Y de cuando era chiquita, y era un... todo de foto. Uh-huh. Con que tenía su petacabra arriba y demás, y era un carte, iba más por el tema de carte collage. Uh-huh. Estaba hecho con cola. Que era la idea que quisimos aquel año presentar, pero no presentamos. Uh-huh. La retocamos un poco, le dimos otra vueltecita y nada, nos dimos contra una pared. No ha habido suerte este año. Bueno, la obra de Joaquín Domínguez, sí. No sé si la has visto. Sí, Joaquín, que está no es la primera vez que anuncia el carnaval con una obra suya, que ya tiene, ya ha ganado el concurso en alguna que otra ocasión. ¿Qué más me contáis? ¿Qué nos queda por contar? Que no te va. No creo que hemos hablado del disfraz, o ha ayudado David al repertorio. Bueno, me habéis dicho repertorio. Y Diego nos ha aguantado, ¿eh? Eso hay que decirlo. que también tiene mucho mérito. Lo denominamos como chirigota minimalista, entonces. Murga esto fue. ¿Qué somos? Chirigota. Eso, ¿qué soy? Porque hay romancero, hay dueto, hay. ¿Cómo se sabe lo que eres? Qué profundo, ¿no? Un día te levantas y dices, soy una chirigota. Pues, ¿qué somos, tía? Yo creo que somos una murga. Es que esto también es una discusión. ¿Tú que entiendes del COA y de esas cosas? Es la que tiene que contestar esta pregunta, cariño. Porque la especialista, venga. No, buena idea. No, pero ¿qué diferencia entre una murga y una chirigota? Es una discusión que hemos tenido muchas veces, ¿no? Yo creo que la informalidad, ¿no? Claro, yo diría que la informalidad. Otra gente dicen que es que la chirigota se lleva la instrumentación, ¿no? Claro, otra gente dicen que, no lo sé, que el número de componentes. Yo creo que murga suena más informa, minimalista. O sea, lo que se despase menos, eso somos los. ¿Os sentís cómoda con ese nombre, ¿no? Murga minimalista. Sí. Y yo le metería vintage. Vintage. ¿Sabes? Porque a mí me recuerda a lo que yo escuchaba cuando era chiquitita, Marc Cantao, Equivocándose y esas cosas. Que yo escucho una a los Mansilla. Hostia, somos vintage, te acabas de inventar eso, ¿eh? Qué guay, te ha quedado de puta madre. Ha quedado, pues. Bueno, lo que te decía que escuchas unas cosas súper afinas. El Gorka. Gorka es súper afinado, hombre, pero qué barbaridad. Claro, pero es que ahí tienen materia prima, tienen gente que se dedica a eso. Claro, que no se puede comparar. Claro, entonces, bueno, sí, me comparo y digo, pues yo soy vintage, ¿qué pasa? Claro. Pero porque te suena lo que era a cuando eras pequeña, la gente equivocándose, mal cantado. Sí, mi pueblo es de 1500, el pueblo de mis abuelos, que te estoy hablando, sí. Tenía 1500 habitantes, ahora creo, o sea, imagínate a qué. Y esa gente se equivocaba, cantaban más. Ahora me están como que cantábamos más. Si no me escuchan, no vas a poder ir al ronquillo, no va. Ya no me escucha la gente. El bolito que iba a hacer en el ronquillo, la cuña ya se ha caído. Totalmente, ya no puedo. Los contratamos. No, ese día ya lo volvéis a tener libre. Bueno, una murga minimalista vintage, así lo vamos a definir, ¿no? Con un repertorio, bueno, lo firmamos entre David y Menchu, ¿no? El repertorio. Sí, la autoría, ¿no? La autoría, sí. Ya eres autora y directora, ¿no? Bueno, director ha sido David, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego ya también habéis dicho que vais a conjugar un poco de todo. Como no estabais para tirar letras, ¿no? Pues ha entrado todo y ha entrado letras más locales, letras más generales, reírse de uno mismo, local, ¿no? Todo local, nuestro repertorio es local. No, hombre, de mi vecino Paco Genes. Ah, no. Ese es verdad. Sí, claro. Ese es verdad. O sea, tenéis nombres propios. Que, Sí. Bueno, el turronero, es que si no pasa por ahí. Es como te estoy diciendo, esto es primero de chirigota. La chirigota, ¿no? De Uri, que tienes que cantarle. Tienes que cantarle al turronero. Claro, ¿no? Si no. Claro, si no te tiran tomate, mira. Vaya tela que saca una chirigota. Han puesto Isabelita, el turronero. Isabelita. Ahora a Polini también le tienes que cantar. Sí, ya. Tenemos. Vale. Vamos, mi vecino Paco tiene lo de Polini. También, sí, tenemos de todo. Es que van de lo general a lo concreto. Vale. espacio para la crítica también, ¿o también, no? También. ¿Sí? Sí, hombre, claro. Sí. También que se entienda o no se entienda, bueno, pues ya hablaremos. Vale, pero ahí también hay ahí por dentro. Sí, y luego también me quedaba con eso, ¿no? De que os gustaría de que también, no sé, si servir de inspiración o de empujoncito a que la mujer pues dé un pasito adelante, ¿no? A mí me gustaría que volvieran las niñas estas, las villanas de Acapulco. Por favor, que vuelvan al año que viene. Sí. De Cristina y Andrea. Mensaje directo para ellas. Claro. Volved, por favor. Os queremos. Animaros. Y que surjan más agrupaciones mientras de mujeres que se animen. Uh-huh. Y que dejen los niños con los maridos en la casa. Claro. Y que se vengan ellas a ensayar. Pues claro que sí. Claro. Bueno, que con esto nos quedamos, con este último mensaje o alguno más. Ya está suficiente, ¿no? Ya suficiente, ¿no? Venga. Quien quiera saber más, pues mañana viernes a partir de las 9 en el Ambigú, luego al jardín. sábado. Y ya, pues, el sábado al jardín. El sábado al jardín, ¿no? ¿A qué hora más o menos? El cartel es rosa, el cartel es muy malo, pero bueno, es el que hay. Ya está. Es un... Si veis un unicornio por ahí rosa pintado sobre un fondo rosa, esas somos nosotras. Con un chorizo que parece que le cae. Con un chorizo saliéndole de la boca, esas somos nosotras. ¿A qué hora vaya a estar el sábado en el jardín? Creo que a partir de el sábado yo... A partir de las 5. No, que va, el sábado es este sábado. ¿Estamos sí. hablando? No, si yo llego de Villamartín como a las 8. Ah, pues entonces. Vale, entonces. Sí, pues, más tarde, pero. Bueno, más tarde. Estamos aquí discutiendo cosas domésticas, ¿eh? Vale. Aquí en público, para que no digan. Así somos. Que. Bueno, cuando llegue, el sábado, cuando llegue de... Sin bulla, el que tenga prisa y el que no tenga ganas de reírse, que no venga. El que esté un poquito estresado de la semana, que se quede por otro lado. Es que comentaba que el sábado a las 5 de la tarde va a estar la chirigota que antes firmaba Viru, que ahora firma José Carlos Benítez, chirigota de los niños, Sofía Leti Leonor y otras reinas del montón. Va a estar el sábado a las 5 en el jardín. Digo, por actuaciones que nos han ido pasando para que las comentemos. También hablaba antes, ¿no? Contaba las de Alejandro Anillao, que van a estar mañana viernes a las 9:30 en el Gaudí, el sábado a las 1:30 en el Parque y a las 6:30 en los Tres Caminos, aparte de Fernando Gavilán, Chicharroná y Papá Jaliña. Y bueno, que el sábado también por la tarde en Malasanta hay una tarde larga de carnaval, con la comparsa del Bosque también, con la comparsa de las niñas, o sea que está completita, con la chirigota del Rebaje también terminan a las 9:30. Una tarde que va a estar ambientada este fin de semana de carnaval. Pues ahí van a estar las cuñadas hinchándose antes de las chorizas, ¿no? Este fin de semana. Lola y Menchu, gracias por estar con nosotros, deseando escuchar el repertorio. Gracias por atreverse, ¿no? Y unirse a esto del carnaval. Y bueno, ya podéis contar, Menchu, con una chirigota. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que lo paséis bien. Nosotros volvemos el lunes. Mañana viernes, pues ya no tendremos tarde. El lunes volveremos a partir de las 3:30, como siempre. Gracias por estar ahí un día más. Radio Brique con el carnaval.